Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuesta su cruz y sígame. Pues quien quisiere poner a salvo su vida, la perderá, mas quien perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Seguir a Cristo Jesús es seguir su mente, es obrar su voluntad, es vivir su misma vida. Son tres cosas diferentes: tener la mente de Cristo, es decir, tener una mente regida en todo por la verdad absoluta, la verdad que es Cristo mismo, una verdad que no es un lenguaje humano, que no es una filosofía, que no es un discurso teológico, que no es seguir una teoría. Tener en la mente la verdad absoluta significa comprenderlo todo según Dios. Participar de la mente divina en el grado que Dios quiere que participe la criatura. El hombre es imagen de Dios y semejanza de Dios. Es imagen quiere decir que el hombre es inteligente como Dios lo es. Refleja en sí mismo la inteligencia de Dios. Tiene en sí la inteligencia de Dios. El alma es imagen de Dios. La imagen de Dios es el verbo, la palabra del pensamiento del Padre. Y Dios ha creado las almas inteligentes con la inteligencia de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene que tener en su razón, que es la vela del hombre, la guía del hombre, el norte del hombre, tiene que tener en su razón la misma verdad que hay en Dios para poder comprender la vida. Porque la vida se puede comprender de muchas maneras, según lo que cada uno tenga en su inteligencia. El primer hombre tenía en su inteligencia la verdad y sin embargo quiso comprender la vida de otra manera. La vio de otra manera. ¿Y por qué, teniendo la verdad en su inteligencia, escogió otra forma de ver la vida, de obrar en la vida? Porque era libres para aceptar la verdad que tenía en su inteligencia o para rechazar la verdad que su inteligencia poseía. Ahí está la verdad, y la verdad Dios se la da al hombre para que la entienda, para que la comprenda, pero el hombre es libre de aceptar o no aceptar esa verdad. Una cosa es tener en mi razón la verdad, seguir a Cristo y seguir su mente divina, pero después está obrar esa verdad, que en la economía de pecado en la que estamos es lo que más cuesta, porque conocemos el catecismo, la teología, la filosofía, las leyes y los principios fundamentales, conocemos con nuestra razón lo que es la verdad y de alguna forma sabemos discernir lo que es mentira de lo que es verdad, de alguna forma no plenamente, porque en un mundo de pecado cuesta discernir las cosas verdaderas de las cosas falsas, ya que hay mucho engaño, mucha manipulación de la mente, del lenguaje. Eso hoy día es clarísimo. La televisión, los medios de comunicación todo el día están manipulando su lenguaje para engañar a todo el mundo, porque así vive el hombre. El hombre vive en su mentira y vive para mentir a los demás, con bonitas palabras, con discursos que engalanan la mente humana, discursos llenos de palabras, bien presentados en sus formas exteriores, y sin embargo son solamente una gran mentira que la gente los coge, porque la gente en esta economía de pecado no sabe pensar rectamente y por tanto no sabe vivir según la verdad. En la economía de pecado, al estar la mente del hombre imbuida por muchas ideas, por muchas filosofías, por muchos lenguajes, el hombre coge cualquier filosofía, cualquier viento de doctrina, y eso es lo que sigue. Por eso cuesta que el hombre obre la verdad que conoce con su mente. Es la división que tiene el hombre en su naturaleza. Si al primer hombre, que no tenía pecado, que no tenía división en sus genes, que tenía un ADN puro y que por lo tanto lo que pensaba, eso obraba. Si el primer hombre, conociendo la verdad, después no la obró, porque no quiso someterse a la ley de Dios, a la voluntad del Padre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque cuando comieres morirás. Si el hombre no quiso someterse a esa ley divina, teniendo la verdad, conociendo la verdad de esa ley divina, aunque no la conocía plenamente, porque al hombre se le escapaba los efectos de la mezcla de los ADNs, del ADN humano con el ADN prehumano de Eva. El primer hombre no midió los efectos de su pecado, señal de que no conocía toda la verdad. Porque cuando el hombre conoce la verdad, el hombre conoce los efectos que esa verdad, al obrarla, va a producir. Y por tanto, si ve algún mal, algún pecado, algún trastorno, entonces no realiza esa verdad. no realiza eso que conoces. Dios le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, no entres en Eva según tu voluntad. Y el hombre no conoció todos los efectos de este mandato. El hombre solo conoció que si entraba en Eva iba a morir. Pero no entendió en plenitud lo que significaba esta muerte. Hasta que no lo vio realizada en Caín, en su hijo que mató a Abel, su otro hijo. El primer hombre conocía la verdad que Dios quería que obrara. Pero no tenía toda la plenitud de la verdad. No conocía todo el plan de Dios. La Virgen María conocía todo el plan de Dios. El primer hombre podía pecar. La Virgen María no podía pecar. La formación del primer hombre fue una creación divina. Dios puso el gameto masculino y el gameto femenino en el vientre de ese animal prehumano de Eva. Y la creación de la formación de la Virgen María también fue una creación divina. Dios puso el gameto masculino y el gameto femenino en el vientre de Ana. Dios formó a la Virgen María como formó al primer hombre. La diferencia solo está en los vientres que Dios eligió para el primer hombre, un vientre prehumano, animal. No era un hombre ese animal, y para la Virgen María era un vientre humano, estéril, pero humano. El primer hombre tenía todos los dones naturales y sobrenaturales para obrar su misión, pero no tenía la plenitud de ellos. El primer hombre era el inicio del plan de Dios sobre la creación en el hombre, su inicio. La Virgen María es la culminación, la finalidad de ese inicio, de esa creación del hombre. En el inicio, el primer hombre tenía los dones necesarios para empezar el plan de Dios, la obra de la creación, la obra maestra del hombre, que es engendrar la humanidad que Dios quiere, los hijos de Dios, que la forman las almas que se encarna para esa misión. Y la Virgen María es la culminación de esa obra divina que es el hombre. Y por tanto la Virgen María tiene la plenitud de los dones, la plenitud de la gracia, la plenitud de la verdad. Y en esa plenitud no es posible el pecado, porque se conoce todas las cosas. El primer hombre no conoció en el mandato de Dios, no comas de ese árbol, todas las cosas, toda la obra de Dios. Y por tanto podía ver otros caminos con su inteligencia, pero no podía conocer los efectos de esos caminos en la creación, en el hombre. Y por tanto no podía discernir si esos caminos eran buenos o eran malos. El primer hombre ya había entrado en Eva para concebir a la primera mujer, a su hija, que es la primera mujer. Ya había conocido que eso era bueno. Y Dios le impuso no entrar en Eva. Y le dio una razón, porque el día que entres, sin mi voluntad, sin mi espíritu, sin mi ley, sin mi verdad, entonces vas a morir. El primer hombre entendió que entrar en Eva es bueno, pero tenía también la ley de Dios, la voluntad de Dios: no entres en Eva. El primer hombre no alcanzaba todos los efectos de ese no entrar en Eva. Los efectos malos que provenían de entrar en Eva sin la voluntad de Dios. Y por eso veía en su inteligencia un camino bueno para entrar en Eva, a pesar de la ley de Dios, de la voluntad del Padre, del mandato de Dios: no comas el árbol del bien y del mal. Y por eso el primer hombre, al tener libertad, pero no total conocimiento de las cosas, podía pecar. La Virgen María era libre, pero no podía pecar, porque conocía la plenitud de todas las cosas, ya que la Virgen María es la culminación, la finalidad de la obra de Dios, que es el hombre. En la finalidad no podía haber pecado, tenía que haber plenitud de todas las cosas. Una cosa es conocer la verdad, y todo el mundo conoce más o menos la verdad de las cosas. Otra cosa es obrar la verdad. Esa verdad conocida, que es lo que más cuesta en esta economía de pecado en la que estamos inmersos. Este obrar la verdad que se conoce. Y eso se ve cada día en la iglesia, en el mundo, en el matrimonio, en las familias. El hombre hoy día es un veleta, un juguete de los pensamientos humanos, del lenguaje humano, y no permanece en la verdad. Le cuesta muchísimo permanecer en la verdad. Cada día se mueve por un pensamiento diferente. Cada día es distinto para él. Cada día el hombre es manipulado de una forma, porque en un mundo donde hay pecado, donde el príncipe de este mundo es el demonio, es imposible que la verdad permanezca, que la verdad sea visible, que la verdad sea el norte de los hombres. Es imposible. Para permanecer en la verdad hay que luchar en este mundo y luchar en contra de las múltiples mentiras, de los fáciles engaños, de las fábulas que la gente sigue todos los días. Hay que luchar en contra de nuestro pensamiento humano. Hay que poner la cabecita en el suelo. Porque la razón en esta economía de pecado solo sirve cuando está iluminada por la fe. Si no está iluminada por la fe, es decir, por la palabra de Dios, por Dios que habla, si el hombre no cree en la revelación de Dios, el hombre se pierde fácilmente en su lenguaje humano, en sus discursos, en sus filosofías, en sus teologías. El hombre se pierde, que es lo que le pasó al primer hombre, que es lo que pasa a todo hombre que viene a este mundo. El primer hombre no siguió la mente de Dios, no siguió el mandato de Dios, no siguió lo que Dios le dijo: no comas de este árbol, del árbol del bien y del mal, no entres en Eva, según tu voluntad humana, según tu deseo humano. El hombre, el primer hombre, rechazó esta iluminación de su entendimiento humano, esta iluminación divina, este conocimiento divino que Dios le daba a él. Y este rechazo fue su perdición para siempre. Y este pecado del primer hombre se comete por cada hombre que viene a este mundo. Los hombres son desobedientes a Dios desde que nacen hasta que mueren y construyen su vida solamente dando vueltas a sus pensamientos humanos, a sus filosofías humanas, a sus teologías, imponiendo sus leyes, su justicia según la entienden en sus cabecitas. Pero nadie sigue en la práctica lo que Dios le dice, lo que Dios habla, lo que Dios ha revelado. Ningún hombre sabe creer a Dios, sabe creer en Dios. Ningún hombre sabe seguir a Cristo, ningún hombre. Porque todos nos movemos según lo que entendemos y nuestro conocimiento es una miseria. Y en esa miseria estamos todo el día dando vueltas a lo mismo de siempre, a nuestras necedades, a nuestras estupideces, a nuestras locuras que tenemos en nuestra mente. Y cada día es lo mismo. La gente no sabe permanecer en la verdad absoluta. La gente va de una idea a otra idea, de una verdad a otra verdad. Y nunca tiene las ideas claras. Nunca tiene dos dedos de frente, sentido común. Nunca. Y eso es efecto de la soberbia, del primer pecado del hombre, en el cual el hombre nunca se va a sujetar a lo que Dios le dice, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Nunca. Porque siempre va a encontrar un camino, una razón para no obedecer la ley de Dios, lo que Dios revela. Siempre va a haber una razón que supone la desobediencia, la rebeldía a Dios. Por eso es muy difícil cumplir este evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es dificilísimo para para todo hombre, porque es negar su pensamiento humano, es negar su voluntad humana, es negar sus sentimientos humanos, es quedarse vacío de toda su humanidad. Y cuántas lágrimas, cuántos sufrimientos cuesta esto, cuánto sacrificio. Que estamos apegados a nuestras ideas, lo queramos o no lo queramos, lo entendamos o no lo entendamos. La vida de la gente es lo que piensa. ¿Y cuántas ideas hay que destruyen la vida? Hoy el mundo está como está por causa de lo que piensan los hombres en sus mentes. Y eso que piensan les lleva a obrar el pecado. Y después los hombres no saben reconocer que han pensado mal y que están obrando mal. No saben ver su pecado porque no saben poner su cabecita en el suelo y reconocer que su pensamiento no vale para nada. Que su pensamiento solo vale para construir un mundo de odio, un mundo de división, un mundo de ideas necias, estúpidas y locas. El primer hombre no reconoció que su idea, la de entrar en Eva sin la voluntad de Dios, era una idea perversa, mala, necia, pecadora. No lo reconoció y siguió en su idea, se instaló en su idea y entonces llevó la obra de Dios a la ruina. Que es lo que vemos en toda la creación, que es lo que vemos en nosotros, en esta humanidad, que es una humanidad hibridada y manipulada, esclavizada a todas las cosas. El primer hombre levantó una humanidad para la condenación, para el infierno. Y todo hombre que nace en esta humanidad es para condenarse y no para otra cosa. Qué difícil de entender es esto a los católicos de hoy. Cristo ha puesto el camino encarnándose para que los hombres sean liberados de la obra del primer hombre. Pero hay que luchar contra uno mismo para poder seguir a Cristo. Que eso es lo que no hace nadie en la realidad de su vida, en la práctica de su vida. Si no te niegas a ti mismo, después no puedes cargar con la cruz ni seguir a Cristo. Después estás en tus deseos, en tus voluntades, en tu vida, en tus ideas, en tus sentimientos. Y ahí te quedas, aplanado, aplastado, inmóvil en tu pecado, en tu idea que es pecaminosa, que es lo que vemos hoy día por todas partes, el orgullo en tanta gente por estar siguiendo su idea pecaminosa, su soberbia, que le lleva a la condenación de su vida, de vivir una vida según sus ideas de pecado.